Yo no soy daddy, pero la nena pide gasolina. Ando con DJ Pla, ocupando la clandestina. Te tema pa' que lo baile la turra si la más fina. Venimos desde abajo y de abajo para la cima. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que la turra revole en el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que la turra revole en el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que la turra revole en el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Cuando mueve el cucu me lo explota. Cuando baja el piso esa es la nota. Ya callas rebotan, vamos en la motora. Mi tema sonando retumba en un bora. Y dale mami despacito para abajo. Ese culito está bien rico, está duraco. Esa turra cada calle o tuve saco. Prendemos un rico y la seguimos en el barrio. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Le encantan los pipitos del barrio, que se pitan deportivo y que no tengan horario. Cuando arranca pa' las clandes siempre queda rescabio. Me la gané a tu guacha y encima te rescabio. Soñando con tenerlo todo, mami, quiero un Corvette. Ando returro activado con todo mi convete. Me quiero a las turras que muevan el rosquete. Ella agarra a mi bicho y se empieza con chupete. Soñando con tenerlo todo, mami, quiero un Corvette. Ando returro activado con todo mi convete. También quiero a las turras que muevan el rosquete. Ella agarra a mi bicho y se piensa que es un chupete. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Así que muévelo, bájalo y rapa pam pam. Quiero que las turras revolen el culón. Zona Sur a todo ritmo, mami. Es el RW con Nico Bacán otra vez. Rompiendo la pista como es, como